Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tu nombre? Valentina Bom. Bueno, Valentina, integrante de La Trinchera. Sí, integrante de una organización muy importante acá de la Facu de Políticas, responsable de la organización y también consejera directiva de la Facu de Ciencias Políticas. Se hace un evento, en tanto la Noche de los Lápices, también otras cosas que pasaron un día como hoy, pero hoy básicamente la Noche de los Lápices aquí en el patio de atrás de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, la idea surge porque es una efeméride muy presente en nuestro calendario siempre y en especial ahora en estos contextos de represión, de ajuste, de presupuesto y nada, nos parece que es súper importante mantener siempre la memoria fresca y estas cosas lo hacen muy visible. Bueno, y acá, a ver si me sale bien ahora, en tanto el discurso de anoche, el presidente habló de represión, de ajuste y ajuste y ajuste y ajuste y ajuste. Y que nadie salga a la calle, en contra del colectivo, lo colectivo. Digamos que esto es una respuesta a lo que pasó anoche. Sí, totalmente. Creo que está pasando mucho que tanto la marcha universitaria anterior como esta que se viene ahora, que va a suceder, está pasando mucho eso, que la gente tiene miedo de salir a la calle porque nada, lo único que se ve en las pantallas es represión, a los jubilados lo que le hicieron fue terrible y qué sé yo, la gente, y no solo son amenazas físicas, digo, el tema de los trabajadores, de descontar los días de trabajo a través de la propuesta como es el paro y bueno, así un montón de cosas que hacen que uno tenga que bajar la cabeza. También. Sí, totalmente. Bueno, ni hablar de la persecución política, en especial recordando esta fecha. Pero sí, la necesidad de hacerlo visible desde algún lugar y bueno, nada, saber que nosotros, por lo menos los estudiantes, que somos en general los que siempre ponemos el cuerpo, porque tenemos el tiempo quizás o porque tenemos también la energía, vamos a estar y miedo no tenemos. Claro. Bueno, mira, los miércoles a las 11 de la mañana se hace una ronda en la Plaza San Martín. La última ronda asistieron a algunos centros de estudiantes, incluso creo que hay una asamblea interfacultades, creo que se llama. Digamos que la inquietud es cada vez se va abriendo el abanico, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá en la Facultad de Ciencias Políticas? ¿Qué piensan al respecto? Y la marcha del otro día de los jubilados, la ronda de los jubilados, nos sumamos, elegimos sumarnos porque si bien, bueno, no es nuestra batalla, nuestro campo como estudiantes, entendemos que, bueno, todos somos jubilados en algún día, en algún momento nos toca y nada, una parte más de la lucha de esto de siempre llevar a lo colectivo y entender que son nuestros abuelos y quienes han trabajado y laburado este país para que hoy sea lo que es. Así que nada, más que presentes en esas luchas y siempre intentando ocupar algún espacio ahí para hacer más presencia y que la voz suene más fuerte. Bueno, el evento es una feria, hay un, creo que un bailongo de aquel lado. No, hay un stand del Banco Patagonia que han traído para acá, que no sabemos qué hace acá, nada que ver con la conmemoración de la Noche de los Lápices, pero bueno, coincidieron las fechas. La idea del evento nuestro, por lo menos, es eso, feria, siempre apuntando a la economía circular, a la economía popular, gente que no tiene otro espacio porque las ferias están carísimas, ciudad está anulando todos los lugares de ferias americanas y ferias circulares, así que ponemos este espacio a disposición para que cada uno pueda hacer de su economía lo que quiera. Ajá, sí, Guaymallén, te cuento que también ahí anda sí, por ahí sí, lo he estado viendo. Y demás. Las Heras no, increíblemente, se mantiene ese espacio. Y hoy una asamblea, ¿con qué afán? Al final de sí, final tenemos de la hoy jornada. Tenemos hoy asamblea estudiantil a las 18 horas, súper importante porque es el mayor órgano de representación dentro de la Facu, más que centro estudiantes incluso. Y nada, el tema principal es esto, el ajuste presupuestario, va a venir a hablar la decana también para poder explicarnos un poco mejor los números, los gráficos, los recortes, para tener más herramientas también nosotros para argumentar y entender. Y también, bueno, planificar y ordenar el movimiento estudiantil respecto a la próxima marcha, que tenemos la consigna nosotros de que si hay veto, hay marcha, así que cuando el presidente decida vetar la ley de presupuesto universitario, vamos a salir a las calles de nuevo, como sucedió en abril, así que bueno, también vamos a estar charlando un poco de eso en la asamblea y de organizarnos para salir a marchar y que tengan la misma fuerza que tuvo la vez pasada. Bueno, y la última. Sí. La última, te prometo nada, que es la última. No la situación con la bandeja. No, ¿qué bueno, pasa? Ni hablar, o sea, 2.500 pesos la bandeja del comedor. Yo estuve pasando por el centro en plena quinta, 2.500 salían las viandas y acá también, y se supone que el presupuesto de bienestar es una bandeja subsidiada y nada, o sea, hay muchísimas cosas que evitan que la gente pueda llegar a la facultad, ni hablar del pasaje del transporte que está a 600 pesos, la bandeja 2.500 pesos es una lucha que ya nos hemos cansado casi de dar, pero bueno, mientras estén quienes están en el rectorado y elijan las decisiones que elijan para financiar, eso la verdad que nos es difícil leer realidad el presupuesto no está claro, no está disponible, y nada, hay una realidad que es esa, o sea, no es una herramienta que las universidades nos estén brindando para que sea fácil venir a estudiar acá. 2.500 pesos por día es una locura, en especial para alguien que no tiene fines de lucro y que no es una bandeja subsidiada. O sea, debería... No, y que vive lejos ni hablar. Ya ni, no puede pagar el bondi, ni siquiera va a poder pagar la bandeja. Así que sí, una lucha que vamos a seguir dando siempre nosotros, desde la central a nivel universitario. Y bueno, no es algo único, digamos. Hay otras facultades a nivel nacional que tienen la bandeja a 100 pesos. En San Luis la bandeja, o en San Juan, voy a pecar, espero no equivocarme, es gratis, 100% gratis. Es una lucha que los estudiantes han conquistado y es importantísimo para nosotros. Claro, que no tomen sopa, que coman. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Bueno, ahí estábamos escuchando esto que se organizó ayer. Muchas agrupaciones políticas dentro de la facultad que estaban en esto que se había armado ayer. Y hay algo que quiero comentar, que lo comenté más temprano en la primera salida de cara, es que hoy a las 5:30 o a las 5 se hace un evento con respecto a la noche de los lápices de los colegios de la universidad en la explanada de la legislatura por parte de los estudiantes secundarios, hoy a las 5:30 de la tarde. Así que, bueno, invitar a la gente, que no solamente estudiantes secundarios, que vayan ahí hoy 5:30 de la tarde en la explanada de la legislatura.